Vamos, chicos, que se viene lo mejor. Y esto sigue. Este es el sonido. El color. El suceso. El suceso bailable. Y seguimos en el público. Porque la banda de Carlitos no se caga. No, no, o te caga alguna. No se debe brincar. Vale, siga todo. Pero mira qué aburrida está tu cara, esta es tu cara. Pero mira qué aburrida está tu cara, esta es tu cara. No te deprimas, no te pongas sal, porque ese ritmo nuevo no lo tienes que parar. Pero no te deprimas, no, no, no te pongas mal, no, no. Este ritmo nuevo de seguro te va a gustar. Porque tienes que mover la cadera con mucho sí, sí, sí. Mover la cintura con mucho sí. Y con este ritmo bailar agarradito bien, apretadito bien, apretadito. Y porque este ritmo, porque esta noche de Maipú, la banda de Carrito, la banda de Carrito, la banda de Carrito, de seguro te va a gustar. O te cabe al una duda, hey. Acá tienes. Y un pasito para adelante, un pasito para adelante, un pasito. Y se ve. ¡Marchando! Y esto sigue. ¡Oh, Pumba! Para el panadero, a tu pan, panano, a fósforo, para el de Santiago. Pero mira que aburrida está tu cara, está tu cara. Pero mira que aburrida está tu cara, está tu cara. Que no te deprimas, no te pongas mala, te acordó. Pero este ritmo nuevo, no lo tienes que para la gaira que no lo veo. No te deprimas, no, no, no, no te pongas maliceo. Este ritmo nuevo de seguro te va a gustar. Porque tienes que mover la cadera con mucho sí, sí, sí. Mover la cintura. Y con este ritmo bailar agarradito bien, apretadito bien, apretadito. Y con este ritmo bailar a esta hora. La banda de Carlito, la banda de Carlito, la banda de Carlito. De seguro te va a gustar. Y las palmas arriba todo el mundo. ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey! Y esto sigue. ¡Vamos, chicos, arriba! ¡Hola! ¡Los seres de acá! Y un pasito va adelante, un pasito va adelante, un pasito. Y marchando con él. Y un pasito para atrás, choco, choco, y choco, choco, y choco, choco. Con él. Esto sigue. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Eso me mata, pero ya no. En el cielo. ¡Hey! ¡Oh! En los Chivato. Chivato. Bueno, los paraíso. Y esta noche Chaco Chimenea le sobró azul al Verdi. Le sobró. Y esta noche la chica Alberto al Verdi. Desde que venía, desde que venía. Y no se quede esta noche de Maipú, ¿por qué? ¡Hola, Mari! ¡Porteña! ¡Y esto! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡La palma arriba! ¡Y con la palma arriba! ¡Que esto sigue! ¡Y la palma arriba! ¡Y la palma arriba! ¡Que esto sigue, sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Y seguimos en el Maipú! ¡Porque la banda de Carlitos!